puedo olvidar. De la cordial acogida que tanto vale en mi vida, la tengo que recordar. Y por eso voy a cantar. Con mi salsa borinqueña, que de esta manera enseña el gran agradecimiento que en el corazón yo siento por la tierra panameña. Doy de corazón cantando para la gente panameña. Doy de corazón cantando para la gente panameña. La gracia de sus mujeres y un hermano en cada hombre, aquello sí tiene nombre, grato como los placeres. Pero óyeme, oye, del que bien te quiere y con orgullo se empeña desde una isla pequeña, como lo es mi Puerto Rico, decir como felicito a la gente panameña. San Miguelito va esta salsa borinqueña. Estoy de corazón cantando para la gente panameña. Y esto es para la chiquita de Betania, digo yo, que tienen cara risueña. Estoy de corazón cantando para la gente panameña. Marañón, la 5 de mayo, carnaval, salsa panameña. Estoy de corazón cantando para la gente panameña. A Colón siempre mi mente se empeña. Estoy de corazón cantando para la gente panameña. Ave María Panamá, tú sí que tienes sal. India. Estoy de corazón cantando para la gente panameña. Juan Carrete suelta el gallo para la gente panameña. Oye, ahora hay cobre en Chiriquí para la gente panameña. Para los rubios y los chalitos para la gente panameña. Para Panamá, para Panamá, qué buena que está para la gente panameña. Chombito con toda su salsa para la gente. De Cheo, Panamá, feliz Navidad.